Otro tema. Es un tema que hemos dedicado a todo aquello que tiene que ver con lo nuclear. Las flores del mal.